Mi nombre es Claudia Vázquez Haro, soy la presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina y cofundadora de la COTRANSLAC, la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe. Y ayer recientemente se hizo público mi nombramiento como parte de miembro del Fondo Internacional Trans. Esto era un hecho o es un hecho histórico para la Argentina, en función que es la primera vez que Argentina tiene una representante dentro de este fondo. Pero me atrevo a hacer este audio por las condiciones que estoy viviendo, que preocupan muchísimo a las lideresas que defendemos los derechos humanos. Ayer fui víctima de un ataque de tipo mafioso. Fui víctima de un ataque en mi casa, de una persona que entró con una mochila donde llevaba un cuchillo, botellas vacías y un palo de amasar. Estoy muy preocupada porque nosotras venimos denunciando la violencia policial, la violencia sistemática que lleva adelante la policía en connivencia con la justicia, el servicio penitenciario. Esto lo hemos denunciado a los funcionarios del actual gobierno de turno, tanto a nivel provincial como nacional. Y en vista de que cuando nos reunimos con Abruj y también con Fabiana Túñez, expresándole toda la violencia generalizada al colectivo trans y travesti, principalmente en La Plata, pero también en otros puntos del país, pero La Plata prácticamente ha sido el laboratorio. Al no tener ningún tipo de respuesta después de estas reuniones, OTRANS se vio en la obligación y tomó la decisión de elevar estas denuncias al ámbito internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la ONU. Denunciamos el año pasado en el Comité CEDAW, denunciamos este año al Comité contra la Tortura, denunciamos este año también al EPU, que es el Examen Periódico Universal, y recientemente, el domingo pasado, estuvimos reunidas como organización con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Este hecho no es un hecho aislado, sino que tiene una íntima relación con las denuncias que venimos haciendo y con el rol que he asumido al llevar adelante no solo la conducción de las organizaciones que presido, sino también siendo clara en las denuncias y el pedido que no se violen los derechos humanos de las personas trans y travestis en Argentina, y también de las personas migrantes. Eso prácticamente el Estado tiene que dar una respuesta ante este tipo de violencia, de persecución política a las militantes y los militantes del campo nacional y popular. Yo les quiero mostrar cómo quedó mi casa y lo vulnerable que me siento, porque hice la denuncia y sin embargo la denuncia recae en la fiscal Ana Medina. Ana Medina es una fiscal con la cual me he reunido por las detenciones arbitrarias de las compañeras y explicándoles el modo arbitrario, cómo les armaban las causas, ella decidió a las compañeras dejarlas privadas de su libertad. Les invito a que pasen, que vean cómo quedó mi casa, cómo quedó mi pieza. Miren, acá justo está esto que les decía, el palo de amasar, las botellas que traía en la mochila, el cuchillo se lo llevó en la mochila. Forcejeamos, yo lo que tuve que hacer era defenderme porque la verdad, los golpes que me propinó, el botellazo en la cabeza que me rompió la cabeza, fue sorpresivo y obviamente casi me desmaya. Entonces logré forcejear y llegar hasta la puerta, ¿sí? Aquí en la puerta estaba mi llave, prácticamente que había quedado ahí, y hice todo lo posible para poder salir y denunciar con la cabeza llena de sangre. El tipo yo pensé que era un robo. Le dije, llévate lo que sea, llévate lo que sea, no me hagas daño, porque pensé que era un robo. No, me dijo, te voy a matar. Entonces, esto sí es muy preocupante, esto le tiene que preocupar al presidente de la Nación, esto le tiene que preocupar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, y también le tiene que preocupar a Santiago Cantón de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que esto es un hecho terrible, que exigimos que la justicia investigue, porque vuelvo a decir, esto no es un hecho aislado, sino que tiene una íntima relación con el lugar que he ocupado en este determinado momento histórico y político de la denuncia. Y les quiero decir que no me van a callar porque estoy convencida de que una tiene que dar testimonio en tiempos difíciles. Y voy a seguir denunciando y voy a dar prácticamente con esta persona o con estas personas que pergeniaron todo este asesinato, porque esto fue muy claro. Intentaron matarme.